Y ellas abogan por un Estado que esté fuera de las decisiones o de las acciones más prácticas del cotidiano o de la ciudadanía. No es un Estado presente lo que quieren. Justamente es un Estado ausente que permita libertad de acción. Y entonces, ¿cuál es? Me pregunto yo, a usted politólogo, antes de que venga el señor Atilio Borón, ¿cuál es el real rol, la función del Estado Nacional? Me gustaría que responda Atilio, más que yo. Sí, claro, ahora lo vamos a preguntar. Seguramente en un minuto nada más está Atilio con nosotros. En estos momentos donde se pone tanto en discusión la figura del Estado, sí, es cuando más relevancia adquiere la idea de que el Estado es cuidar al otro. Digo, tenemos que pensar en generar la política como una forma de transformación y de beneficio para los ciudadanos y para la gente en general. ¿Cuál es la función del Estado? Y no, para mí no tiene una sola función el Estado. Es mucho más amplio todo lo que abarca en general, porque si pensamos en el Estado Nacional, también podemos pensar a nivel provincial, municipal, y de todas las maneras en que también se manifiesta el Estado, digo, las instituciones, por ejemplo, y las formas no institucionales también, que son parte de la figura del Estado Nacional. Yo, por mi parte, más como militante que como profesional, creo que puedo responder que para mí el Estado tiene la función de garantizar el bienestar de la población y la felicidad de un pueblo. Tiene que estar presente, el Estado tiene que estar presente para poder, ¿no? Bueno, de todo esto y de mucho más, vamos a estar hablando con Atilio Borón. El día en Verdes y Frites. Ya. Ahora sí, entonces. Bueno, aló. Bueno, le vamos a dar la bienvenida así, de manera bastante informal, porque Atilio, mientras está hablando con nosotros, también está en un Zoom, en otra reunión. Atilio, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué cuenta de bueno? Bien, muy bien. Qué placer siempre tenerte en Verdes y Frites. Sabemos que estás ocupado, de hecho, nos damos cuenta, porque acabas de poner en pausa a la otra reunión para hablar con nosotros. Pero la verdad es que no queríamos pasar la oportunidad de charlar con vos, como lo hemos hecho en los años anteriores, más o menos a principio de año, que nos permite tener una orientación, ¿no?, de cómo empiezan a suscitarse un poco las decisiones políticas nacionales. En un momento muy particular te llamamos hoy, Atilio. Sí. Veníamos leyendo justamente una de tus últimas columnas de opinión ahí en la revista Acción, que nos dejó como algunos disparadores del rol del gobierno, ¿no? Y vos ponías, la titulabas El presupuesto y el buen gobierno. Del rol del gobierno, hoy un gobierno que está generando políticas para los empresarios y está abandonando un poco su intervención para garantizar una equidad en la ciudadanía. ¿Cuál es el rol del Estado hoy? Mira, el rol del Estado, de un Estado democrático, porque cuando vas a tener un Estado autoritario, despótico, bueno, es el rol que cumple el Estado actual. A ver, si el Estado no es democrático, lo que hace es favorecer la concentración del poder y de la riqueza en manos de las minorías privilegiadas de la sociedad. Cuando vos tenés un Estado democrático, lo que ocurre justamente es que el Estado asume nuevas funciones y adopta políticas concretas que evitan lo que se llama el darwinismo social de los mercados. Es decir, los mercados son instituciones muy peligrosas porque tienden a producir lo mismo que en la naturaleza o había observado en las especies animales Charles Darwin, los más grandes, los más adaptados se comen a los más chicos. Esto es lo que hacen los mercados y lo estamos viendo, ¿verdad? Las empresas se comen a los consumidores, se proclama la libertad absoluta de los mercados y el único objetivo, lo único que se logra es un aumento fenomenal de los precios, con salarios congelados, con jubilaciones y pensiones congeladas, etcétera. Entonces, este Estado, ¿verdad?, cuando uno mira lo que está haciendo el gobierno actual, cuando uno mira además el estilo, ¿verdad?, porque el estilo de la política es muy importante, claro, no es una formalidad. Si yo el estilo mío es insultar, decir groserías, que voy a mear a los gobernadores, que voy a hacer esto, lo otro, estás hablando de un despotismo verbal que es el a la antesala a un despotismo político. Y entonces yo creo que la Argentina está deslizándose en un tobogán cuyo punto final de remate es una, lo que llamo una plutocracia, o sea, el gobierno de los ricos, por los ricos, para los ricos, y en un contexto que por supuesto va a ser crecientemente autoritario, descansando sobre la capacidad represiva del Estado. Ahora, a eso yo agregué ayer, muy indignado al escuchar las declaraciones de este personajillo que está ahora tratando de destruir el Inca y privatizar el cine Beaumont y no sé qué otras cosas, que en realidad las categorías tradicionales de la ciencia política ya no sirven para entender el fenómeno de Milei. Y yo me permití acuñar una categoría nueva, que es la troglocracia, es decir, bien, por los trogloditas. ¿Te das cuenta? Este lo puse en mi cuenta de Twitter. Los trogloditas, perdón, ¿quién eran los trogloditas en el mundo antiguo? Era la gente que rehusaba vivir en la ciudad. De la ciudad viene la palabra civilización, ¿no es cierto? Sobre todo en latín, civitas, civiltad, civilización, ¿verdad? Bueno, rehusaban a vivir en la ciudad, en la civilización, y vivían en las cuevas. Y eran personajes que desechaban las artes, la ciencia, la sabiduría, eran rudos, brutales, agresivos, violentos, etcétera. Bueno, lo que tenemos en la Argentina es una trogloclasia, ¿verdad?, en donde tipos que actúan como trogloditas, aunque visten con ropas modernas y parecen ser comunes y normales, hacen cosas como lo que están haciendo en el gobierno actual. Destruyendo la universidad pública, liquidando las empresas nacionales, privatizando todo lo que se puede privatizar o intentando hacer eso, queriendo gobernar por decreto, usurpando poderes del Congreso. Por ejemplo, TELAM no la puede disolver el señor Milei por una razón muy simple. TELAM fue creado por una ley del Congreso de la Nación y solo una ley del Congreso de la Nación la puede disolver. Pero como tenemos un país en donde el Poder Judicial de alguna manera es cómplice de los poderes fácticos y del poder ejecutivo, resulta que se lanza eso. Entonces, lo que yo digo, este gobierno, de verdad, que desecha la ciencia, las artes, la sabiduría, que está en contra de la universidad pública, en contra de una agencia de noticias como TELAM, que te informa sobre lo que pasa en todo el país, bueno, merece esa calificación de ser una troglocracia. Es una palabra en medio de un trabalenguas, pero se entiende cuál es el concepto. ¿Te das cuenta? Totalmente de acuerdo. Atilio, ya más informalmente, tengo muchas preguntas que hacerte. Tampoco, dale, te vamos a tener toda la tarde, pero digo, vos no tenés 20 años, tampoco te quiero llamar viejo. Pero digo, ¿hace cuánto tiempo que no estás tan preocupado por lo que está sucediendo en nuestro país como lo estamos ahora? Mira, en la Argentina, y desde la época de la dictadura, yo estaba ya exiliado, así que no viví directamente la última dictadura militar. Yo ya, a mí el puntapié en el trasero me lo dio ya el régimen de Onganía, y después de eso ya no volví a la Argentina durante 18 años casi. Pero desde el momento en que se recuperó la democracia, nunca tanto como ahora, nunca. Porque vos podés decir, bueno, Menem quería hacer la misma política. Sí, bueno, pero en primer lugar, Menem tenía un gabinete, ¿verdad?, de gente realmente muy, muy formada. En cambio, este es un gabinete de chambones que no saben ni siquiera la suma del 2x2. Esta es la verdad. Total. Es decir, Menem tenía a Rodolfo Barra como ministro de Justicia, que ahora está de procurador, que acaba de hacer un dictamen reconociendo los derechos de Cristina, etcétera. ¿No es cierto? Pero no es un miembro del gabinete de Milei. Menem tenía un tipo como Guido Di Tella de canciller. Acá tenemos a Diana Mondino, que la verdad que no tiene la más pálida idea de lo que es el mundo. Menem tenía un ministro de Trabajo, no recuerdo el nombre ahora, Jorge Triaca. Acá ni siquiera tenía un ministro de Trabajo, tenía un personaje de cuarto nivel al cual le dio una patada simplemente porque Por Gil. procesó el aumento de sueldo que se autoadjudicó Milei. O sea, este es un equipo de una mediocridad realmente extraordinaria. Nunca he visto una cosa así y nunca he visto desde el 83 para acá una amenaza tan grave a la democracia, y no solo a la democracia, a las grandes conquistas históricas que hicieron de la Argentina un país que atrajera millones de inmigrantes, no solo en el pasado, en el presente. Ten en cuenta que tenemos más de 120.000 estudiantes universitarios del extranjero que vienen de toda América Latina, que vienen algunos de ellos de Europa, otros de Estados Unidos y Canadá, a estudiar en la Universidad Pública Argentina. Y estos brutos la van a destruir, la van a asfixiar económicamente, ¿verdad? No renovando el presupuesto como lo están haciendo en este momento. Entonces, estamos en manos realmente en el momento peor, ¿verdad? Y te digo yo, si vos querés, no sé si viste, hay una biografía mía que, sí, que hizo una extraordinaria historiadora oral que se llama Alexia Masolder. La biografía se llama Contramano. Es una historia de los últimos 75 años de historia latinoamericana, todos mis recuerdos, desde el primer recuerdo que voy a la escuela, en la primaria, cuando se inicia el peronismo, hasta la pandemia, cuento todo. Nunca yo tuve en relación a la Argentina la preocupación que tengo ahora, y estoy muy preocupado porque veo un pueblo adormecido, aletargado, que no sale a defender lo que es propio. Las cuentas, y si no salimos a defender lo que es propio, esta gente va a arrasar con todo, y este país en 5 años lo pueden convertir en algo absolutamente irreconocible para quienes hemos vivido en él durante tanto tiempo. Vos decías recién algo de que justamente estamos adormecidos, que no salimos a la calle. Digo, algo que venimos charlando un poco, y hay teorías, ¿no? De que, bueno, que no tenemos tiempo, no nos da tiempo a respirar mientras estamos preocupados a ver si tenemos plata para ir a comprar al almacén, a ver si nos va a alcanzar el colectivo para ir hasta Plaza de Mayo, quienes están en Capital, o venirse hasta el centro, quienes estamos acá en Mar del Plata, para poder ir a reclamar cuando no nos reconocen el día de, digamos, que paramos y podemos perder el laburo. Digo, para mí también hay una suerte de que no nos está dando tiempo de procesar todo lo que estamos atravesando. Es claro, una cosa tras otra. No tenemos tiempo de hacer la sinapsis necesaria para darnos cuenta, organizarnos y salir a la calle, porque aparte venimos, y esto me lo podrás decir vos mejor, venimos de una historia, más allá de frentes que le hacen, que quieren contraponerse al neoliberalismo, pero venimos bastante fragmentados. Entonces es como reaprender a organizarnos, volver a ponernos de acuerdo, luchar por ir a comer y tener plata para ir a comprar al almacén y hacer movilización todos los días, ni en la época de Macri. Pero mira, claro, pero hay indicios de que la cosa empieza a cambiar. La gran marcha de las mujeres que hubo el otro día, el 8M, uh-huh, fue muy importante. Puede ser el inicio de un cambio de ciclo, ¿verdad? Una especie de llamada de atención. Ahora parece que los profesores y el personal no docente de las universidades públicas vamos a un paro el día 14 de marzo. Uh-huh. Estoy sorprendido de la pasividad del movimiento estudiantil. Todavía me preocupa muchísimo eso. El movimiento estudiantil tendría que haber ganado las calles ya, ni bien se conocieron las primeras medidas de ataque a la universidad pública que hizo Milei. Yo creo que la gente está, como vos decís, un poco atosigada con la urgencia de lo cotidiano, con los golpes que estamos teniendo que esquivar, que nos dan a todos los días con los aumentos de precios, con todas las agresiones que estamos sufriendo en la sociedad, aumentos de los servicios de electricidad, de energía, de gas, de transporte, etcétera, y eso evidentemente te desmoviliza. Claro. Pero bueno, hay un momento determinado donde tenemos que salir, porque si no salimos a parar esto desde las calles, esto va a terminar muy, pero muy, muy mal. Entonces me parece... Vos recién hablabas del movimiento estudiantil y me hizo acordar en la época de Macri. El movimiento estudiantil en la era de Macri fue absolutamente trascendental para la visibilización en las calles. ¿Qué te parece? ¿Hoy en día dónde está? ¿Dónde está hoy en día? Yo lo vengo reclamando en mi cuenta de Twitter y en varias cuentas. ¿Dónde están? Digo, además, escúchame, ¿dónde están? ¿Vos sabés lo que te va a costar hoy en día si se liquida las universidades públicas o se las asfixia de a poco en una lenta muerte, lo que te va a costar enviar, por ejemplo, un chico a la universidad, una universidad privada en la Argentina. Los cálculos que hacían a finales de octubre, noviembre del año pasado, te decían que en algunas de las principales universidades privadas estaban costando matrículas del orden de los 350 o 400 mil pesos al mes. Digo, hoy en día esa cifra debe estar en 700, 800 mil pesos al mes. ¿Qué significa esto? Bueno, una nación en donde una pequeña élite va a poder estudiar al estilo de lo que era la vieja tradición latinoamericana, y el grueso de la mayoría hechos unos burros haciendo trabajos mal pagos y precarizados porque no tenemos acceso a la educación superior. Bueno, y ante eso, no solamente los estudiantes y los académicos y los no docentes tienen que reaccionar, la sociedad tiene que decir, señores, la educación de nuestros hijos, de nuestros jóvenes, es un derecho inalienable y no lo vamos a regalar y no vamos a consentir que un gobierno venga y pretenda hacer esta cosa, que encima nos insulte, nos maltrate, nos diga de todo, haga gestos así extravagantes de falta de respeto a la sociedad en su conjunto. Yo creo que es momento realmente de salir a para decirle, bueno, un hasta aquí punto, digo, no tenemos por qué esperar más. Totalmente de acuerdo. Le recordamos a la audiencia que estamos hablando con Atilio Borón. Una última, Atilio, así te dejamos también. Dale. Que sigas, pero la verdad es que no puedo escapar de pensar en estos días, desde la semana pasada, lo que viene pasando en la provincia de Santa Fe. Vos hablabas hoy del despotismo verbal como antesala del despotismo político, y yo vengo pensando, ¿no?, que también este es un gobierno de represalias y un gobierno de adoctrinamiento o de amedrentamiento, digo, y hay una suerte de lo que, qué sé yo, se implementó, por ejemplo, el protocolo antipiquetes en Capital, y se hizo de eso un show mediático para que en el resto de las localidades y las diferentes provincias tuvieran miedo de lo que podía pasar, aun cuando sus propios gobernadores no habían autorizado el uso de ese protocolo. Claro. Y me parece un poco que va por la misma, ¿no? Hay una cuestión medio de show mediático que hacen cuando logran posicionarse fuerte en un lugar, que es lo que está pasando ahora en Santa Fe, con una política horrible, totalmente deshumanizante, al estilo Bukele, y que hoy termina confrontando, y tenemos una provincia con un montón de gente muerta, con gente con mucho miedo en las calles, y un gobierno que se jacta como si hubiese que darle una estrellita de reconocimiento por el buen trabajo que hicieron. Claro, y que además una política que no va a funcionar, porque esa política se probó, esa política se probó en Colombia, no funcionó, se probó en México, no funcionó, no funciona en ninguna parte. Las Fuerzas Armadas no están preparadas para combatir el narcotráfico. El narcotráfico es una enfermedad que prospera en medio de la pobreza y la desesperación de la sociedad. Cuando vos tenés una sociedad que tiene lo suficiente para vivir bien, nadie se va a preocupar para convertirse en soldadito de un narco para hacer el narcomenudeo, ¿te das cuenta? Es una política absolutamente inconducente que lo único que va a traer es una explosión de violencia, proliferación de armas, y además todo esto tiene una raíz fundamental, que es vos no podés tener los puertos en manos privadas. Los puertos son algo absolutamente fundamental para un país y tienen que tener un control público. El problema de la Argentina y la herencia maldita del menemismo es la privatización de los 15 puertos más importantes de la Argentina, entre ellos el de Rosario. Cuando vos tenés los puertos privatizados, entra y sale cualquier cosa. Por esto te lo dicen los rosarinos, yo he estado muy a menudo a Rosario, hablo con la gente allá, todo el mundo lo sabe, menos el gobierno provincial y el gobierno nacional, y menos los jueces y la policía. Todo el mundo sabe por dónde sale la droga de la Argentina, ¿te das cuenta? Pero bueno, esto no se resuelve entonces mandando prefectos o gendarmes a la ciudad de Rosario, porque el problema es otro, está en otra parte, no está ahí. Pero bueno, el gobierno tiene que ver con el mercado, tiene que ver con los dólares, con el mercado, con otra cosa, no con los presos. Evidente. Con la existencia de un Estado, que es algo que detesta el señor Milei, y detesta el señor Milei porque él es un testaferro a los grandes grupos económicos y nada más. Lo único que le interesa es enriquecer a sus amigos como Yesués patronos, como Hernequian y compañía, y no hacer del Estado un organismo de regulación de la vida social. Yo no digo un Estado opresivo de la vida social, pero un Estado que regule las inequidades más extraordinarias y extravagantes que están a la vista en nuestros países, y que garantice el orden público. Esto te lo dice Adam Smith, ni siquiera tenés que llegar a Marx. Adam Smith hablaba de toda esta historia, lo dije en otra nota que publiqué en Acción hace ya un par de semanas anteriores. En fin, esa es así como yo lo veo. Atilio, siempre es un placer charlar un ratito con vos y compartir también tu mirada, ¿no? Después de tanta data y tanto recorrido que venís haciendo. Te mandamos un abrazo muy grande. En algún otro momento seguro te volvamos a llamar, como siempre. Y van a estar los micrófonos abiertos para vos. Los planificamos con todo gusto. Te mando un gran abrazo y un abrazo a la audiencia también, ¿eh? Chau, chau. Chau, chau. Ahí pasaba Atilio Borón, amigazo de Verdes y Frites. Estás censurado, pero eso es porque sos puto, seguro. Soy puto. El gran Atilio Borón, como siempre, nos quiere mucho y yo no lo puedo creer porque siempre le resulta un placerazo hablar con nosotros, así que lo tuvimos hoy. Ojalá lo tengamos nuevamente en breve. Y nos despedimos. Nos despedimos. Entonces, hasta mañana a las 14 horas. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Verdes y Frites. Hoy estuvimos conduciendo junto a mi compañera de piso, Lourdes Michique. Les habla Tomás López. En operación técnica, Diego el Zorrito Manino. Y en producción y coordinación, Sandra Martín y Pablo Brusso. Nos vemos mañana. Gracias por sintonizar que atendé la azotea 88.7. Nos vamos escuchando un poquito de música. Yandel Psycho Caseiro. Por mí, hasta mañana. Chau. 13,2 de inflación. Hay cuestiones casi arriba, corazón de donde yo vengo. Me recuerda un poco a mi ciudad, Granada. Desde la primera vez que te vi yo supe, te hacía la difícil pero todo era embuste. Porque tiene novio, tranqui bebé no se asuste, apaguen lo que